Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 365, de manera ininterrumpida desde aquel 31 de mayo del 2019. Es decir, pues prácticamente ya la próxima semana estaremos cumpliendo 7 años de transmisiones de manera ininterrumpida, viernes a viernes, semana tras semana. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por acompañarnos. Ya estamos también conectados a nuestra fanpage. Ahí está, ya estamos. Saludos por allá a toda la gente. Y bueno, aquí estamos, como siempre, nos está acompañando pues el nuevo integrante aquí del equipo de Estación Rock, Juan Pablo Fernández. Johnny Cash, buenas noches, viene ahí con su sección, ¿sí?, de las cábulas, que ahora nos, ahora van a ser las cábulas chillantes, ¿no?, del Johnny Cash. Pero bueno, lo vamos a adelantar un poquito ahorita la sección, porque pues quieren dar de pate perro, quiere ir a la bola ahorita aquí en Hermosillo. En estos momentos, aquí en lo que viene siendo la denominada fiesta del Pitic, para la gente que no es de aquí de Hermosillo, de Sonora, pues de otras latitudes en el mundo, la fiesta del Pitic viene siendo una serie de actividades que abarcan 4 días, de jueves a domingo, a partir del 18 de mayo, más o menos, sí, pues, por ahí. Bueno, el caso está en que esta fiesta del Pitic se están realizando por el aniversario de la fundación de esta ciudad. que ahorita cuántos años cuántos se habían cumplido, como 300, bueno, no me acuerdo exactamente, pero esa es la razón de por qué son estas denominadas fiestas del Pitic. Inicialmente esta ciudad de Hermosillo, así se llamaba, presidio del Pitic, y de ahí viene el nombre. Entonces este tipo de festividades que se hacen año con año en este mes de mayo es precisamente pues para festejar un aniversario más de la fundación de esta ciudad, capital del estado de Sonora, aquí al norte, al noroeste de México. Pues bueno, aquí vamos a estar, y como siempre, pues agradezco a todas las radios amigas y hermanas que le abran un espacio a Estación Rock para que también se escuche nuestro programa en sus importantes medios, prácticamente toda la semana, desde el sábado a las 5 de la tarde de Argentina, en radiotv.ar La Reconquista. Este programa se escucha el día de mañana a las 9 de la noche, hora del Pacífico, en radiometalhermosillo.com. Los domingos a las 12 del mediodía del Pacífico por piratitaradio.com. El lunes a las 10 de la noche de Argentina en radiocrimen.com.ar. Los martes a la 1 de la tarde de Colombia en el retorno rock.com. A las 7 de la tarde de Costa Rica por rocklightradio.net. A las 7 de la noche de Argentina por cuervorock.com.ar. 9 de la noche de Uruguay por templariaradio.com. Y a las 11 de la noche de Perú por radio414.com. Esto los martes. Los miércoles a las 8 de la noche, Centro de México por malditaradio.net. 9 de la noche de Venezuela por 7rockradio.com. 9 de la noche de España por therockfm.online. Y también por rock66.es. A las 11 de la noche de Argentina por radiocultura.com. Esto los miércoles. Los jueves, 3 de la tarde de Argentina por Radio Terra Rock, zona sinergia.com.ar. Y en esta misma radio a las 8 de la noche de España, el jueves, también por Radio Terra Rock. Y 8 de la noche de Costa Rica por Conexión Radio CR.com. Y los viernes, 6 de la tarde de hora del Centro de México, por pandorasrockradio.com. Y 8 de la noche de Argentina por hackrockradio.website. En todas estas radios pues está escuchando Estación Rock en estos horarios, así que pues les agradecemos infinitamente esto. Pues bueno, como siempre vamos a tener un programa interesante, y pues bueno, ¿ya te quieres ir de fiesta? No. ¿Esperamos? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar ahorita con más música. Saludos a toda la gente que pues ahí está conectada en nuestra fanpage. Ahí estamos ya conectados. Ahí está Angélica de Santiago de Tijuana. Ahí nos está saludando. ¿Qué onda, Sanji? Bien. Buenas noches por allá. Bueno, iniciamos con buena música. Vamos con The Northerner, así se llama Los Norteños, sería la traducción al español de esta banda, que ellos son originarios de San Francisco. Ahí ellos, esta banda de Northerner, es un trío de rock alternativo que se formó en el 2020, lanzaron su álbum debut en ese año, y este 2026 han lanzado dos nuevos temas, y el más reciente se llama Fight, es el sencillo o el single más reciente de este trío californiano. Así que con ellos abrimos algo ligerón para irle subiendo el volumen. Ahorita vamos a tener un poquito de oin, oin. Si les contesta, ¿recuerda qué comercial? Si les contestan, oin, oin, es Rancho de Mirasol. Bueno, vámonos con más música. Aquí está The Northerner, Fight, está suave. Rock alternativo desde la Bahía de California en San Francisco. Day. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a... Esta es una banda de originaria de Portugal. Vulcões Semi-Porreiros. Porreiros se llama. Es una banda independiente de rock alternativo y de grunge. Ellos son de Oporto, ahí en Portugal. Y pues bueno, ellos, como ya lo escucharon, pues están influido mucho pues, en el grunge y en el rock alternativo de los años 90. Y el pasado 1 de mayo acaban de lanzar su segundo álbum titulado Zebra Zero, que donde escuchamos pues este tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Imur. Y anteriormente escuchamos a Los Norteños. Ellos es un trío original de San Francisco, California, de Northerner, así se llama, Five. También de los temas más recientes que han lanzado en este 2026, ese es el más reciente, salió a finales del mes de abril. Y bueno, aquí ya los tenemos. Bueno, vamos ahorita a continuar con más música. Vamos a entrar, aquí está Johnny Cash y ahorita nos va a traer algunas cosas interesantes, sobre todo porque, bueno, aquí tuvimos la presencia de una de esas bandas que va a presentar ahorita más adelante. Sí, está Fernando Gutiérrez, dice que está a 12 grados ahí en Toluca. Que no para allá. Sí, era estación rock para ti. Frederick Maxwell, ¿qué onda, Frederick? Siempre sintonizando desde allá Honduras. Allá nos están viendo, nos están escuchando, así que bueno, bien por eso. Bueno, vamos ahorita con más música y para que nos dé tiempo, pues para que Johnny Cash nos empiece aquí a chillar como puerco ahorita en ratito. Vámonos con Awaiting Abigail. Esta es una banda originaria de Texas. Ahí es una banda de hard rock, metal alternativo. Ellos son de Dallas, ahí en Fort Worth, Texas. Y aquí lo interesante de la banda es una, haz de cuenta que es como una banda familiar. Había tres de los integrantes se conocieron en la escuela y en los años 90 y bueno, decidieron juntarse pues para hacer una banda. De ahí, de estos tres elementos, ahí se sumaron ahí el Mike Tolfa, ¿sí? Y su hija Cori Tolfa, que el papá toca la guitarra y la hija los teclados. Faltaba ahí la cantante y en el 2024 encontraron a Abigail Hill, así se llama la cantante, una estudiante de artes teatrales que pues tiene una excelente voz y bueno, con eso pues completaron la banda y de ahí se inspiraron por el nombre de la banda, que así se llama, ¿no? Awaiting Abigail, esperando a Abigail, así que faltaba la cantante, llegó ella y pues bueno, en su honor le pusieron el nombre. Así que vámonos con ellos, aquí está Awaiting Abigail en Estación Rock con Fun House, es el tema más reciente, salió apenas el mes pasado, el mes de abril. Vámonos. We'll be right back. get lost in yourself while gazing at the stars. Bien, aquí estamos de regreso. Heaven Fall es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Esta banda, Heaven Fall, es una banda de heavy metal trash, metal clásicos, son marcados tintes oscuros, producidos e introspectivos, originaria de Milán, allá en Italia. Se formó en el 2003, acaba de lanzar esta banda en a mediados de mayo, pues su álbum de estudio titulado Turn. Previamente pues ya cuenta con un álbum debut en el 2012 y un EP el 2017. Esa es la banda que acabamos de terminar de escuchar, Heaven Fall, que escuchamos con el tema Left Apart. Y anteriormente escuchamos a Wearing Abigail con Funhouse, el tema más reciente de esta banda tejana, pues un grupo de amigos y también pues de familia, pues prácticamente es un grupo, podemos decir que es un grupo familiar. Y pues bueno, ahí están haciendo cosas también interesantes. Pues bueno, saludos a toda la gente que nos está escuchando y sobre todo pues también, ya que ahorita dimos el agradecimiento a todas las radios que reprograman pues o le abren un espacio a Estación Rock, también en su en sus parrillas de programación en diferentes países. Bueno, aquí en estos momentos que nosotros estamos transmitiendo los viernes en la noche, a partir de las 9 de la noche, lo estamos haciendo en vivo, no solamente en nuestros propios, en nuestra propia plataforma, que pueden sintonizar a través de dos sitios, que es radiogarden.com y emisoras.com.mx. En estos dos sitios ustedes entran y en el buscador van a escribir Estación Rock e inmediatamente los va a remitir precisamente a nuestra radio en línea. Ahí está toda esta música 24/7 junto con otras cosas. Hay de chile dulce, de manteca, como decimos aquí. Hay de todo en la programación diaria. Y pues bueno, ahí está. Y aparte estamos transmitiendo en vivo en estos momentos aquí en Hermosillo en Radio Tradicional, frecuencia modulada, en Lobos FM 103.5. Y bueno, saludos también para toda la gente que está reportando también en nuestra fanpage. Ahí estamos. Bueno, tenemos también saludos allá internacionales. Pues Angélica de Santiago nos está reportándose de allá de Tijuana. Fernando Gutiérrez, saludos. Allá está Toluca. Augusto dice está a 12 grados. Augusto dice Toluca. Bueno, ya le estamos comentando lo de las fiestas del Pitic. Pues que estas fiestas aquí, que se hacen desde el año 2002, si no mal no recuerdo, se empezaron ya a institucionalizar, pues es simplemente para festejar pues un aniversario más de la fundación de esta ciudad, que está cumpliendo este 2026 326 años. Y Fernando Gutiérrez pues ahí nos está comentando que Toluca tiene 504 años de fundado. Pues casi te alcanzamos, Master. Ahí estamos, ¿no? Muy bien. Frederick Maxwell allá nos está reportando, saludándose desde Honduras. Muy bien, saludos por allá. Arturo Delgado de Ciudad Obregón. Ahí está listo también ya con unas aguas locas para la enchina. Muy bien. Jaime Ángel allá se está reportando también desde España. Allá también nos está saludando desde Aragón, allá en España. Saludos, aquí. España. Muy bien, saludos para allá. Omnifer Cosío también allá desde Tijuana. Gabriel Monroy, ¿qué onda? Sí, el Gabo Monroy pues es el vocalista de Resilient, que estuvieron aquí en la. Me fui a dar una vuelta el domingo a la Saucera, precisamente para ver eso. Quería ver el cómo estaba el escenario, que lo dejaron bien, fíjate, está muy bien. Y buen sonido, se me hizo bien el sonido. Y pues bueno, ahí estuvo Resilient, estuvieron los Topos también, y también estuvo Indomitus, también estas tres bandas. De hecho hay una serie de eventos que va a estar muy movido ahora junio y julio aquí, pues ya ves que para finales de, creo que la próxima semana, ahí en la semana les voy a comentar, va a estar el 29 de mayo, va a estar ahorita te voy a decir. Bueno, el 30 va a estar el Leprosy, ahí en el Jerónimos. Ahí va a estar la de Mayra. Ahí va en el Leprosy, va a estar Cafra ahí también, ahí va a andar. Y pues va a estar ahí mi estimado Pimentel. Sería bueno pedirle un saludo, una prestación, porque que chinguen a su madre. Entonces va a estar el. ¿Saben que es Estación Rock? Sí, a lo mejor sí, porque chinguen. Entonces ahí va a estar Leprosy que el 20, y el 29 va a estar la banda de Raúl Castillo, que estuvo tocando también ese domingo también en la Sauceda, Dynamo, ahí van a presentar su nuevo material, trae nuevo disco, lo van a presentar, ahí vamos a subir el flyer. Después viene Semican también también en el Jerónimo. Va a haber otro evento también como de que eso también lo vi ahí, yo te lo voy a checar, en la Sauceda, en donde van a dar, voy a ver si encuentro rápidamente aquí el flyer, van a celebrar o van a precisamente un homenaje a músicos sonorenses el 20 de junio, ahí va a estar, y va en la Sauceda va a estar Agresor, Interrogación, Luxor, Cafra, Sandor y las Braxton. Se les va a dar un reconocimiento a víctimas, a Teo, a la Marina, a la Fusión, los Apóstoles, a Christian Lee de Sectas, a Braxas, Firefaith, Sociedad Discriminada, Directores de Violencia, entre otros. Eso va a ser a partir del 25 de mayo se venden los boletos, va a ser una el costo va a tener 150 pesos y esto se va a hacer a celebrar el 20 de junio del 2016, o sea, muchos eventos muy seguiditos en el mes de junio. Ahorita lo vamos a ir comentándolo con más tiempo. Bueno, vámonos ahorita con otros dos temas para entrar de lleno con las cábulas de Johnny Cash. Vámonos con Leather Witch. Me encontré esta banda ahí viajando por el ciberespacio y la verdad se me hizo muy interesante, por eso me la traje para acá. Leather Witch es una nueva banda de heavy metal y speed originaria. Ellos son de Katowice en Polonia. Este proyecto se acaba de formar, esta banda, este año, por la vocalista y multiinstrumentalista polaca Marta Gabriel, así se llama, ella fundó, muy reconocida allá en su país y también en la escena de rock y metal en Europa. Estuvo liderando una banda que se llamaba Crystal Viper, ahí por dos décadas. La banda llegó a su fin en el otoño de 2025 y decidió hacer una carrera ya por su cuenta y formó Leather Witch, así un nombre inspirado en el seudónimo artístico que tenía cuando empezaba su carrera esta Marta Gabriel, Leather Witch. Así que vamos con ellos, Leather Witch. Me gustó, es la nueva propuesta que trae esta cantante. Me puse en contacto con ella, pero no me ha contestado, pero bueno, y cuando tenga noticias de ellos, pues ahí los voy a compartir probablemente para la siguiente emisión. Vámonos con ellos. Aquí está Leather Witch con Heroes and the Dice. Amplía tu conocimiento musical escuchando Estación Rock. Bien, estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar esta banda que se llama Levinia. Así se llama, es una banda de metal sinfónico y metal melódico. Ellos son originarios de Los Ángeles, California, y bueno, reconocido dentro de la escena del rock allá en aquel estado de California. Ellos se formaron en el 2015 bajo el nombre de Lavinium. Tras la disolución de esa agrupación local, pues bueno, de una banda de power metal que se llama Aerius. Los fundadores de esa banda fueron el baterista Dylan Swerbel y el guitarrista John Bynum. Y pues bueno, ahí reclutaron, pues, entre otros, a la voz de la cantante Kurt Hansson, es la voz que están escuchando ahorita, con tiene formación de ópera clásica, pues, ¿no?, esta cantante. Y ahí está este material que también acaban de lanzar precisamente a principios de este mes de mayo. Aquí lo tenemos, Levinia se llama esta banda originaria de Los Ángeles. Y anteriormente a Leather Witch, este nuevo proyecto de la cantante Marta Gabriel, que anteriormente, pues, estuvo militando con la banda Crystal Viper. Esta cantante es de origen polaco y bueno, en este 2023 acaba de iniciar un nuevo proyecto que se llama Leather Witch, que acabamos de terminar de escuchar. Y pues bueno, vámonos, aquí está Johnny Cash y vamos a escuchar pues las cábulas que nos tiene para este viernes Johnny Cash. Así que vámonos a escuchar, vamos ahorita a ver qué nos trae preparado, cortesía de Carnes Pascual. Del Johnny Cash. Las cábulas del Johnny Cash. Las cábulas del Johnny Cash. Bien, mi estimadísimo Johnny Cash, ¿qué es lo que nos tienes para ahora? Bueno, pues buenas noches, yo soy Johnny Cash, el veterinario clandestino del Grindcore, domador oficial de chillidos de puerco, sobreviviente de pits infecciosos y cronista del ruido extremo que cabalga entre blast blitz, baños públicos y reseñas eclécticas de TikTok. Y estas son las cábulas de Johnny Cash, la sección favorita de tu crush. Hoy vamos a hablar de un tema fino y elegante y apto para toda la familia. Bueno, pues no para todos. Vamos a entrar al mundo del grindcore, más específicamente del porno grind y el famoso pigsqueal, el legendario chillido de puerco, amado por unos y odiado por otros. Primero, pues hay que entender qué es el grindcore. El grindcore nace en los 80 como una mezcla salvaje entre el hardcore punk y el metal extremo. Todo en chinga, guitarras muy distorsionadas, blast beats, o sea, la batería a toda velocidad, gruñidos rabiosos, y cuando hacíamos enojar ruidos rabiosos como cuando hacíamos enojar al que nos vendía las olas secundarias. Los ingleses de Napalm Death prácticamente pusieron las reglas del juego en este género, con canciones cortas, ruido extremo y crítica social. Pero otros dijeron, bueno, y si en vez de política hablamos de fluidos corporales, y pues ahí se empezó el desmadre. Entran los alemanes de Gut en 1991 y son los precursores del pornogrind. Agarran el grindcore y le meten imágenes grotescas, humor negro, máscaras y letras tan absurdas que es difícil tomarlas en serio, construyendo pues esta estética exagerada y grotesca del género. Años después llegan los héroes escatológicos de la República Checa, Gutalax, formados en 2009. Estos agarran el gore grind clásico y lo convierten en un pinche fiestón. Canciones sobre diarreas nucleares, baños públicos infernales, conciertos donde el slam parece una pelea campal en un baño y donde realmente mandan sanitarios portátiles arriba del público. Aquí entra pues el famoso pigsqueal, ¿no? Les voy a ser sincero, antes era detractor del género. Me acuerdo perfecto de un festival ahí donde había un güey que se la llevaba practicando sus pigsqueal a cada rato. Pero pues con el tiempo empecé a escuchar las bandas y pues su propuesta y pues terminé cayendo. Aunque parezca puro ruido, sí tiene técnica. El pigsqueal normalmente es manipulando la presión del aire en la garganta y la lengua para producir ese sonido húmedo, agudo y grotesco. Es el soundtrack de un baño público después de comer unos callitos de hacha allá baratitos en Ojoa. Y pues lo más curioso, aunque Gutalax sea muy cómico, pues musicalmente son muy precisos, los blast beats muy rápidos, guitarras bajísimas y una producción tan sucia que termina siendo limpia si los comparamos con los nombres de su rola. Pues señor locutor, por favor, otro pornogram para ella. Muy bien. Oye, Johnny, y bueno, ya nomás para cerrar, ¿tú los viste? ¿Estuvieron la semana pasada? Estuvieron la semana pasada aquí en Hermosillo. ¿Cómo estuvo? Estuvo muy bien, fíjate, había mucho de la vieja escuela y mucho morro de la nueva escuela. Y pues sí, se hizo bastante bueno el bailongo, estuvo muy, muy animado, sí se llenó bastante, ¿no? Porque yo estaba pensando a ver si iba a jalar raza, pero sí, la verdad, estuvo... Fíjalo raza y espero que les haya salido porque así estuvo bien, tocaron Aproximadamente una hora es el setlist que traen, pero pues con eso tuvieron todas mucha energía. Sí, estuve viendo algunos videos que subió la raza y también algunas fotos, o sea, también que la misma banda muy sociable, ¿no? Tienen mucha interacción con el público. Entonces, y traían todo el performance, ¿no? como se conocen ellos, ¿no? O sea, sí, se viste con esos trajes, ¿no? Esos trajes así. Así como que como escapados de Chernobyl, ¿no? Ándale, sí. Bueno, pues vamos a escuchar a Gutalax con Butman aquí de la República Checa. Miren, vámonos con los chillos de puerco. Y como dijera, me llamo Porky, esos son amigos. Bueno, Gutalax, bueno, que estuvieron aquí, pusieron buen ambiente. Y bueno, a ver, y para cerrar, ¿qué bueno, quieres? Si Gutalax representa el lado fiestero y escatológico del Gold Grind, Benaired representa la brutalidad técnica llevada al extremo. Yo empecé a darle una oportunidad a los chillidos de puerco gracias al disco de Carnivore Sublime de Benaired. Ellos no es pornogrind, sino mezclan un brutal death metal y con greencore y le meten incluso hasta toques de black metal extremo, pero usan mucho el pick squeal como un recurso vocal en momentos clave, en las partes muy intensas que tienen mucha tensión, y eso no es todo el tiempo, por eso pega tan duro cuando aparece. Su vocalista es considerado uno de los mejores maestros modernos del pick squeal, alterna guturales profundos, alaridos y esos chillidos de coche que suenan como si un demonio atropellara un cerdo, o quizá un cerdo atacara a machetazos a un demonio, no lo sé. Y algo interesante que Benaired, a detrás del ruido, aquí sí hay un mensaje emocional que está muy, por ejemplo, en esta rola que vamos a poner, hay una mezcla de deseo, corrupción psicológica y pérdida de la inocencia y el placer, que se muestra como algo invasivo y consume lentamente a la persona, con imágenes de raíces, heridas y las semillas del placer, así como a los anteriores, pues también son grotescos. Estos le agregan temas psicológicos yendo un poquito más allá de la fiesta. Bandas como Benaired, con ellos el pick squeal dejó de ser solamente un truco raro y se convirtió en una herramienta, ¿no?, dentro del brutal death metal y el deathcore. Después llegarían bandas como Job for a Cowboy, pues para también hacerlo más popular. México no se queda atrás, aquí tenemos a Cenotaph, que fue la primera banda del brutal death metal nacional desde los 90. El pornogrind, pues tenemos a Urticaria Anal de Monterrey, Morgor de aquí de Hermosillo, pues sin olvidar el estrés, a los estrés en el Gran Coro. Es lo que te iba a comentar, los estrés también. A los estrés, así es. El Rubén y el Pollo. Al final entendí algo importante. Este género no busca ser elegante ni virtuoso, simplemente es diversión extrema. Puedes meterte a cualquier video de YouTube de Gutalax y ver los comentarios de que esto no es música, ¿no? Pero pues en la pantalla hay 500 cabrones felices haciendo slam vestidos con botargas inflables. Un consejo de un señor, pues nunca es tarde para abrirle la puerta a sonidos nuevos, porque pues sí, puede sonar como una granja en medio del apocalipsis, pero créanme, es un desmadre muy divertido. Y pues estas fueron las cábulas de Johnny Cash. Ahí me siguen en TikTok, me hallan como Juan Pablo Feria, o I-O-N-Y-C-A-S-H, Johnny Cash en TikTok. Y pues vámonos con el tema. Fíjate que ahorita, antes de entrar con el tema, me acordé de eso que estás comentando ahorita del slam. Eso es lo que se me hace muy curado, porque está en el slam y veo que se mete con las botargas, que veo con Pikachu, o que veo un otro con un dinosaurio, con un tiranosaurio, pero bailando sí, con el Pikachu, mono. Pues. Sí, no. Un güey con un chile. Sí, claro, sí. Dije, Sí, se hacen un... Entonces, aquí no me faltaría, que a lo mejor debe ser, pero no he visto el video. Andar una botarga del Dr. Simi terminó bailando. No, creo que hay uno que trae la... El pungoso. Spikes, ¿en serio? Sí, creo que anda uno del Dr. Simi bailando, pero así pungoso. Con el Spikes. Bueno, vámonos a estudiar con Express Your Flesh. ¿Son franceses? Son franceses. Mon Dieu. Pues bueno, aquí están esos franceses. Otra forma. Bueno, ellos están utilizando los chillos de puerco para como una herramienta. En el caso de Butalax, ellos utilizan el, ¿cómo se llama? Pig squeeze. Prácticamente para hacer toda la canción, ¿no? Ellos simplemente nomás lo usan en ciertos. En los picos también. En ciertos picos de energía. Pues muy bien, mi querido Ione Cash, pues bueno, muy bien tu cápsula, tu cábula de este viernes. Vamos a poner un poquito más atención a estas bandas. Tú debes traer ahí más, vamos a sacar otro para traer otra por ahí en la programación. Sí, para adelante, igual que si hay. Si nos recomiendan alguna, pues la checamos y ahí vemos que sí, hay que nos diga la raza por ahí que puede ser. Ahorita, por ejemplo, Arturo Delgado nos está comentando, nos recordaba de los de G-Work. Sí, será bueno traerlos también. No los hemos programado, ya sé quiénes son. Uh-huh. Pero sí, es otra cosa muy característica, ¿no? En este tipo de bandas. Los de Midnighter, no sé si también traigan su performance, si traen disfrazados o no. No, ellos no. Porque esos de Butalax ya traen su disfraz, show, ¿no? Sí. Pero es como te digo, estos vatos son más para lo de la fiesta, ¿no? Sí. Y Midnighter ya sí. Por ejemplo, aquí los locales de Stress, ellos sí andan con máscara de luchador, pues, ¿no? Ahí sí. Se traen sus personajes, ¿no? Pues ahí, ¿no? Entonces sí, yo creo que como que más o menos por ahí va el género, ¿no? Más o menos tratar de mantener otra imagen, ¿no? Okay. Pues ahí está. Pues muy bien, Johnny. Entonces ahorita vas en chinga para las fiestas de Pitec. Ahorita no vamos para Pitec Party. Bueno, vámonos entonces ahorita con más música. Les voy a dejar esta banda. La semana pasada programamos una banda, me puse en contacto con eso. Es un estudio de diseño de un tracker, creo que están en Alemania. Y bueno, están desarrollando ya música a través de inteligencia artificial. Bueno, me encontré otra banda, al parecer creo que son canadienses, no se sabe mucho, entonces yo me puse en contacto con ellos, me dieron información así medio escueta, pero bueno, ahí anduve buscando por redes sociales, no hay mucha información, pero lo que sí corroboré fue que es un proyecto musical que está desarrollado con inteligencia artificial. Es parte de rock alternativo, rock melódico y rock cinematográfico, ¿no? Mediante un modelo de generación y distribución. Ellos estaba viendo que ellos utilizan herramientas de generación de IA que se llama Google Veo 3. Entonces ya me pide a ver qué es eso. Entonces, ¿sí? La verdad es que es un programa muy completo para generar imágenes. Y lo que están haciendo en video. La verdad es impresionante, entonces pues de hecho por eso me los traje y bueno, hablé con ellos, me contestaron y me mandaron un saludo en audio, ¿no? Entonces de precisamente del personaje principal que es la cantante, eso es un grupo femenino de cuatro avatares, pues, ¿no? Y la cantante pues de ahí que se hace llamar Lorraine Andrade como dice ella. Pues bueno, nos mandó saludar a Estación Rock desde el ciberespacio. La banda se llama Secret Frequency, así se llama, Secret Frequency. Tienen ahí un canal de YouTube muy movidos, ahí también, y obviamente en otras plataformas de música. En redes sociales nomás los localizan a través de Instagram, así como Secret Frequency. Y pues bueno, vamos a escucharlos. A mí me llamó la atención, por eso me lo traje aquí. Y bueno, esta inteligencia artificial pues nos mandó saludar, así que pues bueno, vamos a ver qué les parece. Hasta Skynet, ¿sí? Es fan de Estación Rock. Hi, this is Lorraine Andrade, vocalist of the band Secret Frequency. Come check out our new release, Hold the Flame Alive, here on the best radio station, Estación Rock. Nothing left but what we feel within. Every moment tried to break us down. Every doubt was screaming loud, but we held on to what remained. Through the chaos and the pain. Estación Rock. Mira que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Spirit Eagle, así se llama esta banda. Ellos son originarios allá de Nueva York, es una banda muy veterana y acaban de prácticamente de regresar otra vez. Esta es una banda que se formó en 1989 allá en Nueva York. En 1990 sacaron su álbum debut y después hicieron un impasse por allá bastante considerable hasta el 2016. Por allá se volvieron otra vez a reunir y empezaron ya otra vez a volver a trabajar en la banda. Pues ahí está. Y bueno, este próximo 12 de junio está programado salir su cuarto álbum de esta banda que se llama The Brutal Divine. Así se llama este nuevo disco, el cuarto de esta banda que se formó, pues como ya les comentó, en el 89. Su álbum debut se dio en 1990, el 2006 regresaron, pues no. Y en el 2019 lanzaron su segundo álbum, ya para, como ya les comento, el 12 de junio de este 2026. El próximo mes sale su cuarto material, Spirit Eagle. Y bueno, ya se embarcaron en una gira interesante, intensa, en este 2026, que va a empezar el próximo 12 de junio. El 12 de junio empieza esta gira. Que va a empezar en Charlotte, en Carolina del Norte. Incluye 9 fechas allá en Estados Unidos, para después en el mes de agosto pasar a Europa, donde tienen 25 fechas confirmadas en diferentes países de allá de Europa, y prevé concluir el próximo 4 de octubre en Inglaterra. Así que van a andar en la carretera desde junio hasta octubre en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Prácticamente ahí van a estar tocando en, pues no solamente en Inglaterra, donde van a cerrar, en Francia, en Suecia, van a ir también a algunos países de allá de Europa del Este, en Italia, Alemania. Pues bien, o sea, muy intenso el trabajo de Spirit Eagle, que van a estar promocionando su nuevo material, este que ya les comento, de Brutal Divine, donde escuchamos precisamente este tema que se llama Ant Farm o Granja de Hormigas, incluido precisamente en este material que sale el próximo mes de junio, y lo tenemos aquí en exclusiva. Este nos los mandó, aquí ahorita se los comento, nos lo mandó Publicity2. Esta es una agencia promotora nueva que nos acaba de agregar a sus contactos y nos va a empezar ya a empezar a mandar material, parte del catálogo que ellos manejan. Bueno, vámonos entonces cerrando ya la primera parte de este programa, y les voy a dejar estas dos bandas. Primeramente vamos con Nox Sinister, así se llama esta banda, Nox Sinister. Esta es una banda norteamericana de heavy metal y thrash que se formó en el 2019 en Los Ángeles, California. Ellos definen su música como Violent Musical Theater, como teatro musical violento, pues no, una propuesta que fusiona agresión sónica con composiciones dramáticas e interpretaciones escénicas teatrales. En el 2023 lanzaron su álbum debut, y este 2026 acaban de lanzar 3 sencillos como adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum, que sale ya prácticamente la segunda mitad de este 2026. Está suave la banda, a mí me gustó. Y después vamos a escuchar a Paradise, una banda también veterana de allá de Canadá, de hard rock y heavy metal, originaria de Montreal, allá en Quebec, Canadá. Pero ahorita platicamos de ellos. Vamos a escuchar a Nox Sinister primeramente, después a Paradise aquí en Estación Rock. Está suave, súbanle.

Bien, ellos fueron Paradise. Esa es una banda de Quebec, allá en la región de Montreal, Canadá. Ellos se formaron en el 2002, como ya les comenté ahorita al inicio. Y bueno, ellos se autodefinen bajo el término de Volcanic Rock. Así es, en 2020 lanzaron su álbum debut. Y este año, a finales del mes de abril que acaba de pasar, acaban de lanzar el nuevo tema que acabo de terminar de escuchar, que se llama Queen of Mars, la reina de Marte. Ahí está, Queen of Mars de Paradise. Me gustó. Entre el heavy metal, hard rock y también con cierto toquecito ahí de stoner rock. Está suave ahí. Nos hizo llegar John Asher de Asher Media. Es un promotor amigo que tenemos allá en Canadá. Pues bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Siempre se ubicamos al rock y al metal en español. Nos vamos a ir ahí con dos bandas argentinas para iniciar. Pero antes de entrar pues con ellos, simplemente para comentarles, ahorita lo publiqué ahí en nuestras redes sociales. Pues bueno, Alejandro Markovich, que fuera guitarrista fundador de Caifanes, acaban de dar la noticia a sus familiares el día de hoy, este 22 de mayo, que se encuentra en terapia intensiva en un hospital en Ciudad de México. El pasado 19 de mayo, Alejandro Markovich sufrió un derrame cerebral que lo tiene ahorita en el hospital en coma. Está inconsciente, está en coma, está en terapia intensiva, su estado de salud es delicado, es grave, está acompañado de su familia. No sabemos cuál va a ser el resultado, si se podrá recuperar, esperemos que sí. Si lo logra hacer, obviamente pues no, ese tipo de lesiones en la cabeza, en el cerebro, son muy graves, son muy delicadas. Pues esperemos que pueda recobrar la conciencia y pues bueno, lo mejor que le decíamos a Alejandro Markovich, que independientemente pues de ya se sabe la historia con Caifanes, todos esos pleitos, esos egos, pues no, pero pues bueno, al final de cuentas es un ser humano, no se le desea el mal y aparte es un excelente músico también. Entonces, de origen argentino, él nació en Buenos Aires, él es argentino. En 1976 emigró a México junto con toda su familia, ya que su familia pues salió huyendo, ¿no? Después del golpe militar, del golpe de estado pues de los militares ahí en Argentina, y eso hizo que la familia de Markovich pues emigrara a México, y aquí pues rehizo su vida, estudió ahí en la UNAM, ahí estudió física, ¿verdad? Es bueno para las matemáticas, y aparte pues también fue talentoso en la música, tiene estudios ahí en el IMBA, entre otras cosas, y bueno, fue parte fundamental de la parte más exitosa pues de Caifanes. Ahí estuvo Alejandro Markovich, era uno de los pilares, y aparte de eso, anteriormente estuvo con una banda que se llamaba Leviathan y las imágenes, ay, de Aurora, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, que también formó esta banda, pues Alejandro Markovich. Hoy, pues ahí su familia, hizo el anuncio, pues, ¿no? De que se encuentra grave de salud, pues esperemos que se recupere. Bueno, vámonos entonces a continuar y vámonos a Argentina. Primeramente, vamos hasta Neuquén. Allá en la Patagonia Argentina, al sur de este país, allá Baba Yaga, así se llama esta banda. Buenos amigos, ya tenemos años allá de que estamos en relación, en contacto, nos están mandando material de las primeras bandas que programamos aquí en Estación Rock. Y bueno, es una banda que se formó en el 2014, como ya les comento, ahí en Neuquén. El proyecto nació originalmente cuando tres compañeros de trabajo se unieron para empezar a hacer música. El nombre de la banda, pues bueno, vieron las películas de John Wick. Bueno, en una de esas películas de John Wick, ¿sí? Sale precisamente uno de los antagonistas pues de John Wick, pues ahí se le apodaban el Baba Yaga, que es entre la mitología nórdica por allá, es una bruja de los bosques, ¿no? La Baba Yaga. Entonces de ahí les gustó el nombre y así se hacen llamar esta banda. Y bueno, acaban de volver a darle un refresh a temas clásicos que ya tienen hechos. Y este tema que vamos a poner a continuación, que se llama Transmutación, es uno de esos temas que acaban de darle una regrabación, una retocadita con las nuevas tecnologías, y aquí está. Después vamos a escuchar Arraigo, también es otra banda argentina que está muy interesante porque ellos manejan lo que ellos denominan folk metal progresivo, ¿no? Y ellos tienen su característica, ellos fusionan esa música, el rock o el metal, con el folclore tradicional argentino y también la música que es tradicional de allá, de la cultura argentina, que es el tango. Entonces hacen esta fusión interesante con el rock y el metal. Esta banda que se formó en el 2004 allá en Buenos Aires, Argentina. Así que vámonos con ellos aquí en Estación Rock. Transmutación con Baba Yaga, y después vamos a escuchar a Zamba para despertar, de Arraigo, allá también de Argentina. Vámonos. Caeré sobre mis cenizas, sí, otra vez renaceré sobre escombros que quedaron ahí, de guerras obsoletas que buscaré ahí, solo para encontrarte. Pegaré tu alma parte por parte, ahí fusionaré el plomo de las balas que quitaron tu vida. Transmutaré solo para encontrarte ahí en el ayer, donde perdí tu rastro que mi alma opacó, llevándose toda mi ilusión de encontrarte vida. Ese viaje se va toda mi vida y la transmutación curó mis heridas y entendí que mi alma vaga libre sin astillas y eso me hace tan feliz. We'll be right back. el poder de la música. Solo en Estación Rock. Que camina entre las piedras mientras el viento se queja. En mi pago hay dos orillas y mis paisanos tropiezan. Me pregunto qué habrá donde el río se aleja, tal vez algún horizonte que al llegar se hace frontera. Y yo a veces me pregunto mi bien y mis paisanos tropiezan. Los caminos y se Bueno, ellos fueron Arraigo, así se llama esta banda. Como ya les comento, es una banda que se formó en el 2004 allá en Buenos Aires, y ellos fusionan lo que es el rock y el metal con el folclore argentino. Entonces, incluso, pues ya escucharon pues el inicio de la canción, lo que es el folclore tradicional, la música pues de la cultura allá de Argentina, y bueno, también parte de la cultura es el tango, y también lo combinan pues con el rock y metal, hacen una buena fusión, y ahí está. La banda se llama Arraigo, y este tema es de los más recientes que acaban de lanzar en este 2026. Nos los acaban de mandar ellos directamente, pues ahí de esta banda de Arraigo. Aquí yo los tengo agregados en el WhatsApp. Y pues prácticamente ahí ellos nos hacen, pues, cada vez que tienen alguna novedad, nos los llegan para allá. A ver, te los estoy sacando ahí está, de los de Arraigo, pues ahí vamos a estar. De hecho, aquí los tengo de Argentina. Pues bien, ahí estamos, y anteriormente pues Baba Yaga. Vamos entonces a continuar. Aquí tenemos más música, y bueno, vámonos ahora a España. Ahí en España también hay cosas interesantes que nos están enviando de allá. Y bueno, aquí vamos a abrir el siguiente bloque con esta banda, esta propuesta de este guitarrista, músico español, Dani Casillas. Que bueno, él directamente se puso en contacto con nosotros. Hemos estado teniendo contacto a través de WhatsApp, y cada vez que tiene alguna novedad, pues nos las comparte. Él acaba de prácticamente de iniciar su carrera como solista en su propio proyecto en este 2026. Ya nos mandó pues un primer tema. Este es el más reciente que nos acaba de enviar, y aquí lo vamos a programar. Él se hace llamar su proyecto Tensa Calma, ¿sí? Y aquí hay cosas interesantes que estábamos ahí pues leyendo sobre la historia de Dani, que es un proyecto solitario, pues, ¿no? De este músico que pues lo hizo a principios de este 2026. Él es de allá de Gijón, ahí en Asturias, y él anteriormente estuvo colaborando, ¿sí?, con la banda de metalcore Rorschach. Ahí estuvo, ellos grabó ahí dos discos en el 2013 y el 2018, pero en ese inter, en lo que estaba colaborando con esta banda, que era parte de esta banda de Rorschach, él traía otras ideas que las empezó a guardar, música, cuestiones, música, canciones, que traía ideas que se le ocurrían, y las empezó a guardar, a archivar, porque pues no encajaban tanto dentro de la temática de la banda, ¿no? Y esas carpetas, esas ideas, esos proyectos, creó una carpeta que la denominó Tensa Calma, ¿sí? Entonces, a raíz de ahí, pues bueno, le gustó el nombre y se quedó pues el proyecto, porque prácticamente sobre esa carpeta es lo que empezó a darle vida a este proyecto que inició en este 2026, y así pues empezó a desarrollar pues todos estos conceptos, estas ideas que tenía para desarrollar, ya que se separó pues de esta banda. Empezó a desarrollar todos estos conceptos, todas estas ideas que tenía guardadas en esta carpeta. Y este tema que vamos a escuchar a continuación, pues es el más reciente que acaba de presentarnos aquí, de aquí Tensa Calma, que se llama Busco un Lugar. Y después de él vamos a escuchar a Fun You. Fun You también es otra banda, española, ¿sí? Que también nos hizo llegar también su material. Es una banda emergente de punk rock melódico que se formó en el 2024 allá en Albacete, en Castilla-La Mancha. El proyecto destaca en el circuito rock estatal como una especie de supergrupo local, ¿sí? La banda se formó gracias a la unión de músicos experimentados que ya contaban con un largo recorrido en destacadas agrupaciones de la escena manchega como Drollery, Insaniam y Gerba Monkey. Y pues bueno, en este mes de mayo acaban de lanzar su álbum debut, El Incendio. Así que vamos a escuchar estos dos temas de estas dos muy buenas bandas españolas. Aquí está primeramente Tensa Calma, este proyecto de Dani Casillas. Pues prácticamente ya no es un proyecto, es una realidad. Busco un Lugar y vamos a escuchar seguidamente a Fu Yu con Pangea aquí en Estación Rock. Vámonos, súbele.

músicos experimentados de otras bandas también reconocidas que, bueno, que estuvieron ahí participando, Drollery, por ejemplo, Insaniam y Germa Monkey. De ahí pues salieron estos músicos y formaron esta banda que se llama Funyu, que este mes de mayo, a principios del mes de mayo, acaban de lanzar su álbum debut, que se llama El Incendio, donde escuchamos precisamente este tema que está incluido en este material de debut. Bueno, saludos, seguimos ahí saludando a toda la gente, qué bueno que se reportaron. Fíjense, se reportó ahí en la banda de Spirit Eagle, precisamente los acabamos de poner en la primera parte de este programa, y pues comentamos precisamente que pues su disco, su nuevo disco, su cuarto material va a salir el próximo mes, y el próximo mes de junio pues van a embarcarse en una gira internacional. Pues bueno, pues la primera parte de la gira va a ser en el mes de junio allá en Estados Unidos, en algunas fechas, y después se van a pasar a Europa, donde pues van a tener pues una gira bastante intensa prácticamente por toda Europa, las principales ciudades de allá de aquel continente, y van a estar terminando por allá por el mes de octubre, así que prácticamente todo el verano y otoño se la van a pasar en la carretera esta veterana banda de Spirit Eagle, y la verdad pues que están haciendo cosas interesantes, tan es así que pues ya tienen todo este calendario de fechas apartadas en estos meses, así que bien por ellos, felicidades y saludos. Cheers from Mexico, thank you a Spirit Eagle. Muy bien, bueno, vamos a continuar porque todavía nos queda bastante material. Seguimos todavía con en esa segunda parte que se le ubicamos al rockear meter en español, y nos vamos a ir a Chile, allá también a Sudamérica, cosas interesantes que suceden por allá. Y esta banda, no me lo sigue llegar Fran, es una promotora chilena allá y nos manda también cosas interesantes. Nos mandó esta banda, ¿sí?, que se llama Gutram, así se llama, es una banda de folk metal y power metal que se formó en el 2017 en Santiago de Chile. Allá en Chile es ampliamente reconocida esta banda por su enfoque en la memoria histórica, la mitología, los paisajes del sur de Chile y el legado de los pueblos originarios. Ellos están basándose en hacer su música prácticamente en la cultura, en sus raíces chilenas, ¿sí? Principalmente ellos se basan en las culturas mapuche, selkán y tehuelche, ¿sí?, que son, pues bueno, aquí en Sonora, pues sería algo así como los Seris, como los Yaquis, los Ópatas, etcétera, ¿no? O sea, allá en Chile. Este sonido, pues, de Gutram fusiona la velocidad, las atmósferas heroicas del power metal con la agresividad del metal extremo. Y aparte de esto, de los instrumentos tradicionales, pues, ¿no?, las guitarras, el bajo, la batería, etcétera, ellos introducen también, combinan pues elementos clásicos por ahí de la cultura, de la flauta, la viola, el violín y el piano también para hacer esta música. Así que la combinación es algo interesante, por eso me los traje, quiero que los escuchen y a ver qué les parece. A mí se me hizo muy buena propuesta lo que están haciendo esta banda de Gutram de Santiago de Chile. Después escucharemos a Miseres, es una banda argentina de gothic metal o de gothic rock o metal oscuro. También se oye algo muy interesante para ponerle un poquito más de atención. Esta es una banda argentina que ellos, pues bueno, se define como entre el post-punk, el rock oscuro, meten sintetizadores, en fin. Entonces hacen algo así muy dark wave por ahí. Entonces también, o sea, se oye diferente, interesante, llama la atención. Entonces vamos a escuchar estas dos muy buenas bandas aquí en Estación Rock. Si algo me las traje es porque se las estoy recomendando. Yo las escuché, a mí me llamó la atención. Esperemos que a ustedes también les llame la atención. Vámonos con Gutram de Chile. Y después a Miseres con Nocturnal Curse. Piwen es el tema que vamos a escuchar con esta banda chilena. Que fíjense que el nombre, ahorita le voy a decir también que también es algo que tiene un significado por ahí de el nombre de Pigüen, que representa, que viene siendo el nombre en mapuche de la Araucaria, una composición rap, es un dentro del lenguaje pues de esa cultura mapuche allá en Sudamérica, allá en Chile. Bueno, vámonos a escucharlos. Está suave. Bien, aquí seguimos y bueno, acabo de terminar de escuchar a Miseres, así se llama esta banda, Nocturnal Curse. Es una banda argentina, como ya les comenté ahorita al inicio, una banda de gothic metal o gothic rock, o metal oscuro, como ahí también se definen. Es navega pues entre lo que es el metal gótico y el post-punk. Esta banda de Miseres es lo más reciente que acaban de presentar, pues acaban de sacar en este 2026. Luciano Páez es el que nos presentó pues esta banda. Ahí lo tenemos ahí conectado ahí en el WhatsApp, y bueno, directamente ahí nos está mandando material desde allá, desde Argentina. Bueno, saludos, ahí está, ahorita están bien ambientados por allá, buen amigo Julio Carretero, por ahí ya estuvo aquí en el programa, y ahí entramos ahí el pasado programa de Heavy Metal en Español, de Rock en Tu Idioma. Pues bueno, ahí estuvo, nos echó la mano, buena colaboración. Y bueno, ahí está también acompañado de Mario. Pues Mario, ¿qué onda, Mario? Ahí está, me está comentando Julio que está en modo Buzz Lightyear. Ahorita ahí está Mario en modo Buzz Lightyear, es decir, está ahorita al infinito y más allá. De hecho, me acaba de mandar una foto, está con un misil en la mano ahí, de una bebida ambarina espirituosa, ¿sí?, de 1.2 litros, ¿sí?, bien helada. Entonces, bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero el viaje que está haciendo va a ser muy divertido. Saludos, Mario, ahí estamos. Dice que quiere venir aquí a Estación Rock, pero tiene que venir en buen estado, ¿sí?, porque por lo regular se pone como placa de tráiler y es incontrolable. Saludos, Mario, salud, guárdame una, ahí estamos. Vámonos, seguimos con más música, seguimos en Argentina, ¿sí? Ahí estamos con otras dos muy buenas bandas, y primeramente vámonos con Diabólica Trash, ¿sí? Esta es una nueva y banda, una agrupación también argentina de reciente formación, thrash metal de la vieja escuela. Y bueno, son algunos músicos que ya tienen mucha historia, mucho camino recorrido allá dentro de la escena argentina, de la escena under, ¿sí?, y formaron pues parte de las agrupaciones más icónicas de pues allá de los 90 dentro del thrash allá en Argentina. Así que vámonos a escuchar a Diabólica Trash, lo más reciente que acaban de lanzar, y después vamos a escuchar a Perversica, también es una banda independiente de Argentina de melodic group metal y thrash también metal, originaria de la provincia de San Juan allá en Argentina, que se formó en el 2011. Así que vámonos con estas dos bandas, también seguimos allá en Argentina, muy buenas bandas, muy buena escena. La verdad, ya he comentado varias veces, si tengo la oportunidad me voy a dar una vuelta, porque sí se me hace muy interesante lo que están haciendo allá en cuanto a rock y metal. Vámonos primeramente con estos trasheros de Diabólica. las gané. Me creíste muerto, pero aún sigo de pie. Amigos que nunca imaginé. Voy con mi bandera de firme lealtad, que muchos mancan y otros no quieren mirar. Y aquí estoy, buscando ser feliz entre tanto miedo de este mundo hostil. Me enseñaron valores, el respeto a la amistad. Y aunque vos no los tengas, yo te los enseño igual. Decías ser mi amigo, pero era solo un disfraz. Bien, seguimos aquí en Estación Rock y andamos sobre la recta final de este programa. Y bueno, hemos tenido muy buena interacción a través de nuestro chat. Y bueno, hay sugerencias también para lo que va a ser el siguiente especial. El siguiente especial va a ser el primer viernes del mes de junio, que es el día 5. Viernes 5 de junio, ahí va a ser el especial de Heavy Metal en Español. Ya hicimos uno. Sí, hace unos 15 días ahí hicimos de rock en tu idioma, pues, ¿no? Entonces ahora en esta ocasión le va a tocar el turno al heavy metal en español. Y bueno, vamos a considerar muchas bandas locales que en su momento tuvieron la oportunidad de hacer cosas más grandes, pero pues bueno, situaciones que se dieron, pues no pudieron cuajar, pero dejaron ahí el testimonio, dejaron ahí el legado, dejaron pues constancia de que traían ganas pues de hacer buenas cosas, y los vamos a rescatar pues ese programa del viernes 5. Vamos a escuchar sobre todo a la gente que me está escuchando aquí en Sonora, vamos a darle una atención especial pues a las bandas locales, sobre todo las que surgieron en la década de los 80s, y las quiero, yo lo quiero presumir porque cuando nosotros empezamos a hacer Estación Rock en 1986, muchas de esas bandas surgieron, pues, ¿no?, a raíz, pues, también, en parte también de Estación Rock y de cómo los empezamos nosotros a apoyar. Entonces, hay muchas bandas que algunas siguen todavía ya, después al paso de los años, ya veteranísimos, pero nosotros los conocimos cuando empezaron de jóvenes, jovencitos, pues con hambre de hacer algo, y ahí se quedó la constancia, ¿no? Ahí quedó el material, y lo vamos a rescatar y vamos a recordar, vamos a hacer ese recordatorio de aquellas bandas que algunas siguen funcionando, otras que ya pues dejaron ahí pues su partecita dentro de la historia del rock local. Bueno, vámonos entonces a... Ya después de estar en Argentina, nos vamos a Centroamérica y nos vamos hasta Guatemala. En Guatemala también se hace rock, y se hace rock de el bueno. Así es. Nos vamos con esta banda. Es una de las más longevas de la escena thrash allá en Guatemala. Thrash y death metal en Guatemala. Esta banda se formó en el 2001. ¿Sí? Y la verdad es una banda muy potente, muy agresiva, hacen las cosas, pues la verdad, después del año 2001 hasta la fecha, pues ya tienen pues un buen de experiencia, y lo que vamos a escuchar a continuación es el tema más reciente, que acaban de estrenarlo la semana pasada. Me lo mandaron el viernes, pero yo y Alberto ya tenía armado el programa de la semana pasada, y le dije, oye, a Skull Crusher, que es el baterista de la banda, que ahí lo tengo agregado en WhatsApp, me dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a poner la próxima semana, o sea, este viernes. Entonces, aquí está, vamos a abrir con Metal Requiem, ¿sí? El tema más reciente que acaban de estrenar la semana pasada, que se llama Skyquake, y después vamos a escuchar 3.33, así se llama esta banda de origen ecuatoriano, ¿sí? 3.33 es otra banda muy reconocida dentro del thrash y el groove metal allá en Ecuador, que se formó en el 2005 en la ciudad de Quito, allá en Ecuador, por el guitarrista y vocalista Jairo Pachal. A Jairo, pues, es el que también lo tengo, nos tenemos agregados ahí en el WhatsApp. Y bueno, cuando salen novedades me las comparte, como este tema que acaba de sacar el más reciente disco, que se llama Nativos, y de ahí vamos a escuchar, pues bueno, uno de esos temas, pues que vamos a escuchar, Portales. También mezclando un poco también dentro del metal, las raíces folclóricas de la cultura de Ecuador. Entonces vámonos hasta Guatemala primeramente con Metal Requiem, y nos vamos después a Ecuador con 3.33. Estación Rock. Bien, acabo de terminar de escuchar a esta banda de Ecuador, 3.33 Portales. Es el álbum, es la canción que escuchamos, que viene en el álbum más reciente de esta agrupación de Ecuador, de Quito, que ellos se formaron, pues, ¿no? Ahí ahorita les paso el dato del 2005. Este es el cuarto álbum que acaban de lanzar el pasado mes de abril, pues ahí lo de 3.33. Ahí el guitarrista y cantante de la banda, Jairo Pachay, es el que me mandó directamente el material y con el que he estado en contacto con las novedades de la banda. Pues ahí está. Muy bien, ahí está. El cuarto álbum que acaba de lanzar. Pues bueno, vamos a continuar. Seguimos aquí en Estación Rock. Ya estamos en la recta final de este programa. Y bueno, saludar a todos que se han comunicado con nosotros aquí en el chat de Estación Rock. Arturo Delgado, muy movido, sobre todo, pues ya lo tenemos como corresponsal ahí en Ciudad Obregón. Nos va a mandar bandas. Ya estamos preparando, vamos a empezar, mejor dicho, a preparar ya el material para lo que va a ser el especial de Heavy Metal en Español. Y antes de continuar, pues simplemente hacer el recordatorio. Ahí está en nuestra fanpage de Estación Rock en Facebook. Ahí está el flyer. El día de mañana sábado en el Jerónimos Bar se va a llevar a cabo el Toño Lámina Fest, ¿sí? Ahí Toño Lámina, que es un rockero de la vieja guardia, pues nosotros ahí lo lidiamos en aquellos años allá en los 80 en Radio Sonora. Pues bueno, él se festeja su cumpleaños, que estas fechas, pues también con pues un evento que había dejado de hacer, pues ya por cuestiones de trabajo, y ahora lo está retomando, el Toño Lámina Fest. El Toño Lámina es puncoso 100%. Entonces, pues ahí las bandas que se van a dar cita, dentro de esas bandas van a estar, va a estar ahí los Piores de Sonora, va a estar el Juanón, va a estar el Huicho, va a estar el Papas ahí, el Igor, y la verdad, ya con ellos se va a hacer un desmadre bien sabroso. Y pues bueno, voy a hacer todo lo posible por darme la vuelta y obviamente pues subir pues videos, ¿no?, del ambiente que se va a poner mañana ahí en el Jerónimos Bar, mañana sábado 23, ahí en el Toño Lámina Fest. Ahí está, para que se den la vuelta. Vámonos entonces para dejarle estos dos temas. Ya nos fuimos a Argentina, ahora vamos a ir a Chile otra vez. Vámonos con Undercraft, así se llama esta banda que vamos a escuchar a continuación. Esta banda de Undercraft es una de las bandas, pues allá dentro de la escena rock allá en Chile, de las más respetadas dentro del death metal chileno. Esta banda se formó en 1991 en Santiago de Chile, y ellos, dentro de su formación, descripción mejor dicho, ellos se definen como una banda chileno-alemana. ¿Por qué? Bueno, porque en el 2002 la banda emigró a Alemania. Allá viven en Alemania, allá desarrollan su música, específicamente en Hamburgo, ahí en Alemania. Ahí ese puerto, pues ahí en Hamburgo, pues bueno, es muy conocido, sobre todo para los que les gusta la historia de los Beatles, cuando empezó Paul McCartney, John Lennon y compañía, George Harrison, Ringo Starr, en sus primeras etapas iban mucho a Hamburgo a tocar, ¿sí? Entonces, por ahí, entonces, bueno, en esa ciudad, ahí están ahorita sentados esta banda de Undercroft, que no niegan, ¿sí?, sus raíces, y ellos se ponen que es una banda chileno-alemana, porque ahorita, pues bueno, ya ellos ya radican desde allá, desde prácticamente desde el año 2002. Y este 24 de abril, que del mes pasado, acaban de lanzar su nuevo álbum titulado The Killer Sword. Y de ahí precisamente vamos a escuchar el tema que a continuación les presento, que es precisamente el tema que le da nombre al álbum más reciente de esta banda de death metal. Vámonos con Undercroft de Killer Sword y después vamos a escuchar a Cavada Project, que también es otro proyecto, también de un músico chileno que, bueno, empieza a trabajar por su cuenta. Vámonos. Bien, ya estamos prácticamente en la recta final de este programa. Cavada Project es la banda que acabo de terminar de escuchar. Este es un proyecto personal de metal progresivo que está llevando a cabo el músico chileno Juan Pablo Cavada, así se llama. Esta banda acaba de hacer su debut oficial el pasado 18 de mayo, hace unos días, pues prácticamente, con el lanzamiento de su primer sencillo, el que acabo de terminar de escuchar, que se llama Abraxas. El sencillo funciona como primera carta, pues, de presentación, como aviso, pues, de lo que va a ser la salida del primer álbum debut de estudio de esta banda, que va a llevar por nombre Karma 1 y tiene planeado salir a finales de este 2026. Pues ahí está Cavada Project. Este Cavada Project, acá les voy a comentar, nos lo mandó Cypress PR. Esta es una agencia de promoción nueva, bueno, para nosotros, ¿no?, que nos acaba de agregar, pues, también a su lista de contactos, y pues bueno, ya nos está empezando a mandar material interesante. Después escuchamos Undercraft, también otra muy buena banda también de Santiago de Chile, de death metal chileno. Bueno, ya estamos en la recta final de este programa y pues bueno, vamos a tener todavía chance de un temita más. Vámonos con Aborja, así se llama esta banda, Aborja. Esta es una banda de origen polaco, ellos son de allá de Polonia. Muy controversial, según lo estoy leyendo, es una banda de thrash metal de la vieja escuela que se formó en el 2022 en Czechów, al sur de Polonia. El grupo destaca por la escena subterránea underground europea, por su sonido sumamente agresivo y directo, cantado en muchas ocasiones en su idioma natal, en polaco, y generar fuertes polémicas debido a sus temáticas, ¿sí? De hecho, el nombre de la banda, Aborja, significa aborto en español, ¿sí?, y lo tomaron con nombre artístico. Esto generó una serie de protestas, incluso sus materiales se han visto pues dentro del ojo del huracán en la crítica. Varias organizaciones católicas allá polacas han presentado denuncias ante la forma en cómo interpretan su música. Y pues bueno, con ellos me voy a retirar. Aquí los voy a dejar con estos polacos de Aborja y thrash metal a la vieja escuela. Gracias por estar aquí al pendiente de Estación Rock. Los invito a que estemos en contacto la próxima semana. Ahí estamos en nuestras redes sociales. Y el viernes, como siempre, pues aquí estamos, más dosis de buen rock y metal a partir de las 9 de la noche. Vámonos. Gracias. Buenas noches. Adiós.